Linda, vamos a hablar, es un amigo del programa, es el secretario de Turismo e Innovación de la Municipalidad de Concordia, el señor Aldo Álvarez, para hablar obviamente del balance de lo que dejó también el receso invernal, muy activo, pero también las proyecciones. Aldo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo te va? Gustazo, bueno, como siempre, la verdad que es lindo charlar con ustedes, bueno, con Lourdes, como siempre lo decimos, y bueno, contento por lo que sea, por tener un buen final de temporada de invierno y bueno, ya con un análisis y un balance que del cual es netamente positivo para la ciudad de Concordia, ¿no? Aldo, con índices que superan lo que fue la prepandemia, con números realmente importantes, con un movimiento turístico, pero que impacta directamente en lo económico también, Aldo, ¿no? Sí, realmente hay que destacar esto, que si hacemos un paralelismo con el periodo prepandémico, Concordia ha estado entre un 15 y un 20%, según las semanas que se fueron dando, superior. Y esto realmente es muy importante porque rompe un poco la estacionalidad, rompe un poco... Concordia nunca se determinó por en vacaciones de julio tener gran afluencia de visitantes, y en esta se ha dado, y de una manera sostenida, tres semanas, la última semana que fue esta que pasó, bajó un poco el porcentaje, pero en el total hemos tenido un 75% de ocupación en tres semanas, que es un promedio muy alto, y que ha ingresado a la ciudad más de 80 millones de pesos, lo que eso da realmente un movimiento y una reactivación y desarrollo a su vez del sector y recuperación del empleo. Yo lo dije recién en una nota anterior, estamos muy cerca de llegar a los parámetros de empleo que había en el 2019, y bueno, teniendo en cuenta una economía mundial compleja, todas las variables económicas que hay a nivel nacional, que Concordia pueda recuperar el empleo en lo que es la actividad gastronómica y hotelera, bueno, eso habla porque hay una demanda que está exigiendo el servicio y bueno, y eso es un círculo virtuoso que realmente es uno de los grandes objetivos que teníamos, que habíamos hablado con el intendente Francolini, y en este caso, justo ayer tuve la oportunidad, estuve invitado en la fiesta de los trabajadores hoteleros gastronómicos, hablaba con el secretario general Julio Roth, que bueno, es una noticia muy importante estar llegando casi a los números, alrededor de 550 empleados tenía Concordia, y bueno, hoy está llegando a los 500, Bravo. Y eso nos pone realmente muy contentos porque este es un trabajo en conjunto, como lo decimos, ¿no? Aldo, siempre sos de darle mucha importancia a los trabajos de promoción, más allá de las aplicaciones que han jugado un rol importante, en esto de manejar datos, que también es uno de tus puntos importantes. ¿Qué te encontraste del turista? ¿Cómo se enteraba de cómo llegar a Concordia? ¿Jugaron un rol importante los trabajos de promoción que han realizado? Sí. A ver, nosotros ni bien iniciamos la gestión, tomamos la determinación de armar desde cero un observatorio turístico. Y eso nos da realmente un diagnóstico de dónde estábamos parados y de también entender el perfil del turista que llega a la ciudad de Concordia. Bueno, ante esta herramienta que es tan importante, que la tenemos ya desplegada y hoy te podría decir que muy bien articulada, estuvimos durante todas las vacaciones de invierno haciendo diferentes tipos de encuestas. Hemos llegado a alrededor de 700 encuestas presenciales, que eso va encargada en un software y en el cual después hacemos un análisis donde entra en un panel que tenemos inteligente, lo cual nos permite detallar un poco la, en este caso, procedencia del turista, de dónde llegan, si vienen en familia, en pareja. Bueno, ahí los datos son contundentes y muy buenos porque, primero, el dato importante es que más del 60% se ha quedado más de tres noches en la ciudad. Claro, tal cual. También es un dato clave porque deja de ser una ciudad de paso para instalarse en una ciudad que tiene más de tres noches, y eso habla de que hay atractivos que te permiten quedarte en la ciudad y que es una ciudad que te invita a conocerla. Después, por otro lado, un dato importante que más del 50% ha elegido a Concordia por diferentes medios de promoción que se han enterado, ¿no? Ahí está. En este caso por promoción en Ciudad de Buenos Aires o en otros lugares que estuvimos presentes, y por otro lado en medios nacionales que venimos trabajando de una manera sostenida, por también cómo trabajamos en redes sociales, donde estamos captando cada vez más seguidores y externos, que también es una política de trabajo de marketing y comunicación. Así que esos son datos muy centrales que los cuales nos invita a seguir programando y proyectando esos caminos. Después, casi un 70%. A nosotros la mejor semana fue la tercera semana, en este caso de julio, que fue en este caso la primera semana de donde salió en lo que es provincia de Buenos Aires, ciudad claro, de Buenos Aires, salieron de vacaciones. Tenemos la gran masividad, claro, tenemos la gran masividad de visitantes, pero también con el condimento de que en esa, en la anterior semana, vendría a ser la segunda de julio, fue la semana de vacaciones de Uruguay también. Entonces fuimos promediando una muy buena ocupación, un muy buen margen de ingreso en los complejos termales. Los museos también tuvieron un rol muy importante, que era uno de los pedidos que teníamos, recuerdo, hace 2 años atrás, donde teníamos que revitalizar los museos de la ciudad, que tienen un rol cultural y un patrimonio importantísimo, y eso se vio también con gran cantidad. Para darte una idea, en lo que es el Palacio de Rabarrena, entraron por fin de semana más de 150 ingresantes. Mira. En el Museo Costa Ciencia, el fin de semana anterior pasado, batimos récord, más de 600 ingresantes en un fin de semana. En San Carlos también, el Centro Interpretativo y la Guiada, en un total de más de 800 ingresos en lo que fue vacaciones de julio. Y bueno, ahí vemos cómo se diversifica en este caso la visita y cómo, bueno, Concordia es un destino que ofrece estos diferentes lugares, de los cuales son mucho más importantes para un turista a la hora de elegir el lugar, ¿no? Que no es un monoproducto, sino que el que vino por complejos termales también puede disfrutar de una muy buena gastronomía, recorrido de museos, espacios naturales, culturales. Bueno, eso hace una ciudad realmente interesante, que es lo que hoy estamos trabajando, ¿no? Bueno, la costanera explotaba, Aldo. Me imagino que sabiendo tu sentimiento por la costanera, te pone muy contento, y esta ampliación que va a ser una realidad dentro de poco. ¿Cómo estás analizando todo eso, Aldo? Bueno, sí. Costanera es uno de los lugares más visitados, por eso obliga también a tener un trabajo sostenido diariamente. Ahí tenemos un trabajo de limpieza, de mantenimiento. El tema de los sanitarios también, que son los más utilizados de la ciudad, y que eso requiere, ¿no?, un continuo mantenimiento, reparación, los horarios que fueron extendidos. Por otro lado, también con el intendente estuvimos inaugurando, primera semana de julio, un sanitario nuevo en la zona de prefectura, que ya está siendo utilizado de la mejor manera, que, bueno, era una necesidad en el espacio que está cerca del Rosedal. Y después toda la actividad que ha tenido durante el verano, hemos recibido, para dar un ejemplo, a la selección entrerriana de beach volley en el campo de beach volley que tenemos, en las actividades que hay en el campo deportivo también ahí, de patín, el skatepark, bueno, realmente, y la zona comercial ha trabajado muy, pero muy bien, y no solo en días, fines de semana. Con estas vacaciones de julio, los negocios costaneros trabajaron de mediodía y en días de semana. Entonces, esto habla, ¿no?, de un movimiento que estuvo en la ciudad, y en este aspecto, nuestra costanera. Y con lo que es la nueva obra de la costanera Nebel Norte, que se le llama, bueno, eso habla de que hay una ciudad que está en pleno movimiento de infraestructura y de desarrollo. Esto nos va a permitir, hablaba con el intendente, que seguramente en verano vamos a tener una primera etapa, y bueno, ya estamos planificando en cómo acompañar la obra, en cómo vestir ese espacio que también revitalizamos, y un espacio más turístico tan ansiado, en el cual es la playa Nebel, y con un recorrido que va a tener, ¿no?, un recorrido de bicisenda para el peatón, de los autos también que pasen por el lugar. Bueno, realmente una obra paradigmática para la ciudad, una obra más de las que se están realizando, como también el mejoramiento de los ingresos en la zona norte, lo que es el tema de la conexión con Osvaldo Bañasco, otro ingreso a la zona termal, a los hoteles, a las termas. El también he pasado la semana pasada por Ruta 4, está quedando de una manera muy buena, segura, doble mano, iluminación LED, y también ahí el tránsito pesado y tránsito liviano mejor, de una manera ubicado y centralizado. Bueno, son todas cuestiones que hacen, porque cuando hablamos de turismo, hablamos de una ciudad y eso es transversal, ¿no? Los accesos, seguridad, los lugares de recreación son clave que estén desarrollándose, ¿no? Aldo, se viene ya un fin de semana largo, también se está trabajando en eso, pero háblame de las proyecciones de acá en más, teniendo en cuenta que ya pasó la mitad del año. Bueno, verdad que tenemos una primera mitad de año muy buena, si complementamos las vacaciones de verano con lo que fue Semana Santa, con feriado largo en junio y con vacaciones de julio, realmente vienen siendo muy buenos. Tenemos un promedio muy alto, sostenido en ocupación hotelera, y creemos que ahora en esta segunda etapa, donde ya en el mes de septiembre, tenemos ahora agosto, donde tenemos feriado, y en el mes de septiembre lo tenemos muy cargado con eventos. Tenemos el Procar 4000, que justo ahora este fin de semana el equipo de la Secretaría de Turismo de Promoción va a estar en el Galvez, en el Autódromo Galvez, promocionando ya Concordia un mes antes. Eso nos ayuda a promocionar el destino, pero a su vez la primera vez que va a salir esta carrera, que se corre en Provincia de Buenos Aires y viene a Concordia, donde, bueno, los primeros días de septiembre Concordia va a tener la hotelería casi completa también, y después tenemos una grilla de eventos donde tenemos Congreso Nacional de Guía de Turismo, tenemos también en septiembre un evento importantísimo, 2.500 profesionales, en este caso contadores, que van a estar las Olimpiadas en la ciudad de Concordia, y bueno, después ya de septiembre viene octubre, donde la temporada empieza a levantar, así que las expectativas son muy buenas para poder terminar este año 2022. Se nos viene FIT de promoción, vamos a estar los primeros días de octubre ya con FIT. La semana pasada en el Encotur votamos por unanimidad, donde Concordia nuevamente va a estar en un stand, segundo año consecutivo de promoción propia en la feria internacional más importante de Latinoamérica, que es FIT. Ya ahora, a mediados de agosto, en este mes, vamos a estar en la feria de caza y pesca, en la rural también, donde vamos a estar acompañando el stand de provincia, promocionando. Hoy justo se retira, estuvo todo el fin de semana, el canal de TV más importante de Brasil, Fish TV. Bravo. Estuvo haciendo cobertura de la pesca deportiva de Concordia y también de los atractivos. Recién estuve en el CIT, estuvieron conociendo el CIT, se lo estuve mostrando, estuvimos haciendo una nota. Y es un turismo internacional el que estamos apuntando, el que yo te venía contando. Sí. Y el cual entendemos que en esta segunda etapa del año vamos a meternos muy fuerte en Uruguay y en el sur de Brasil, donde ya tenemos una programación, y bueno, vamos a hacer un tour de promoción internacional, y bueno, así que realmente se viene mucho laburo, se viene una agenda cargada, y también se viene una muy buena perspectiva para la ciudad de Concordia. Perfecto, Aldo, ahí nombraste el Encotur. Bueno, hubo ciertas polémicas en una reunión que hubo con los concejales de la oposición. Te quiero preguntar, si bien nosotros recibimos declaraciones tuyas y las dijimos al aire, ¿cómo analizaste esto, Aldo? Bueno, creo que fue categórico. Yo me reuní con los demás integrantes del Encotur. Hay que aclararle al oyente que hubo una nota un poco rara. Hubo reunión la semana pasada del Encotur el día martes. Y el martes a la tarde, el martes a la mañana se votó esto tan importante. El martes a la tarde salió una gacetilla de, en este caso, la Asociación Hotelera y Gastronómica, donde estaba con el bloque de Cambiemos en una reunión. Y donde, bueno, no era una gacetilla que poco la comprendimos desde todos los integrantes del Encotur. Hay que entender que el Encotur es el ente mixto de turismo y donde están todas las asociaciones de Concordia, más en este caso el Ejecutivo, la Secretaría de Turismo. Pero bueno, la verdad que muy desacertada la, en este caso, la gacetilla, donde con todos los números que yo te estoy contando, con todas las buenas noticias, cómo se está motorizando la ciudad, no entendíamos, no comprendíamos, bueno, eso ameritó a que en mi lugar, como presidente del Encotur, pueda contestar con una manera sin, en este caso, personalizar nada, sino contestar con hechos concretos de cómo estaba la ciudad preparada, de cuáles eran los valores, los parámetros, los números positivos que veníamos teniendo, y bueno, invitando también a un diálogo, a un consenso, porque realmente entendemos que el lugar donde se debate, donde se vota, que la herramienta, la cual se gestó hace muchos años, que es el ente mixto, es para esto, no para hacer diferentes declaraciones en la prensa y desde ahí después generar polémica que no tienen realmente razón de ser, sino lo aclaré en la nota y lo vi más como una patriada o como una intención política personalista, y me llamó la atención y lo dije, que un lugar, la sede de hotelero gastronómico que tiene más de 70 años de nacimiento, me parecía muy raro que se transforme en este caso en un lugar partidario, ¿no? Donde tomen ya postura mucho tiempo antes, que hoy realmente a la gente, a los ciudadanos de Concordia, lo que menos piensan y quieren hablar es de futuras elecciones, sino realmente de cómo se solucionan los problemas diarios, en este caso lo que me compete a mí, en materia turística, cómo nosotros trabajamos para que lleguen más visitantes a la ciudad. Así que personalmente lo dije en una declaración muy extensa y me pareció totalmente desacertado. Si yo te estoy contando un poco que los valores, en este caso, de el crecimiento económico de la ciudad se van acumulando, que la recuperación del empleo es concreta y que estamos llegando casi a la cantidad de empleados que tenía, en este caso, el sector turístico en el 2019, lo vamos a completar este año. Así que me parece que todos los números contradicen lo que por ahí salió ese comunicado, y bueno, me pareció aclarar. Yo, Pablo, vos me conocés bien, yo no soy de confrontar, no me interesa realmente. Sí, lo que a mí me interesa es trabajar todos los días, como lo hacemos con otro equipo, para intentar que el turismo siga creciendo en la ciudad. Me parece que las discusiones que tenemos que dar tienen que ser constructivas y tienen que ser para que el turismo de la ciudad crezca cada vez más, y no entrar, me parece, en ida y vuelta en cuestiones que realmente, o en sesgos políticos que hoy no hacen bien para nada. Así que fue simplemente eso, y para mí queda ahí. Realmente no nos detuvimos. El fin de semana estuvimos visitando 3 lugares gastronómicos. Ya tenemos predestinado y prediseñado seguir acompañando, trabajando. Seguimos trabajando en conjunto. Así que nada, más que una declaración, y para mí queda totalmente ahí, ¿no? Perfecto. Aldo, como siempre, te agradezco mucho la predisposición con el programa. Sabíamos que estaba en una reunión, así que te agradezco un montón. Te mando un fuerte abrazo y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Bueno, Pablito, un saludo para vos y para todo el equipo, un saludo para la radio y bueno, para toda la zona sur. Abrazo grande. Perfecto, ahí está, qué linda charla. Aldo Álvarez.